Bien, amigos y amigas, continuamos aquí en el programa La Rayuela y está con nosotros María Cecilia Naulamullo, que nos va a hablar respecto al emprendimiento de productos orgánicos. Realmente algo de importancia que hoy por hoy sabemos que necesitamos consumir algo mucho más natural, algo mucho más orgánico, algo mejor inclusive para nuestros cuerpos. María Cecilia, buenos días. Buenos días, muchas gracias por dar este espacio. Mi nombre es María Cecilia Naulamullo, vengo de la provincia de Chimborazo, Cantón Colta, Parroquia Columbe, Comunidad Secao San José. Con esta iniciativa hemos iniciado a partir de 2012, tiene como objetivo crear conciencia sobre el medio ambiente, así como el consumo de alimentos. Así es, hoy que estábamos hablando también un poco del medio ambiente y también de lo que nosotros estamos ingiriendo, creo que es importante el saber qué es un producto orgánico, cómo es que nosotros lo conocemos y sobre todo este emprendimiento que ya lleva algunos años, por lo que veo, ¿verdad? Sí, así es, nuestros productos orgánicos es cultivado orgánicamente con abono orgánico de los animales, en cambio es muy importante, en cambio no, nosotros no utilizamos los fungicidas ni los químicos, sino netamente es producido orgánicamente. Naturalmente. Uh-huh. Ahora, queremos saber un poquito cómo surge esta idea. Estamos hablando, y ya nos he comentado que desde el 2012 tienen esta iniciativa. ¿Cómo surge la idea de decir, saben qué? Necesitamos generar más productos orgánicos para nosotros y también para la gente que tenga un mejor consumo de estos sí, productos. Sí, para esto, en cambio, estamos socializando, uh-huh. Brindando una charla, capacitación, conversatorio y están cordialmente invitados a todas las personas que son interesados a recibir esta charla, capacitación y además de eso, y damos un acompañamiento para la elaboración del menú ese día de la capacitación. Y estamos realizando cada primer mes de la semana, uh-huh. primera semana del mes, cada mes. Ya, de acuerdo. Y también sabemos que tiene sus capacitaciones y cada mes está haciendo esto de tal forma que mucha gente se interese también por estos productos. Y diga, ¿sabes qué? Yo también los puedo replicar en otro lado, algo mejor. Y como que poco a poco se va esparciendo esta idea que antiguamente ya lo teníamos, de los productos orgánicos, pero hoy por hoy sabemos que todo este consumo de fungicidas, de pesticidas, realmente nos está haciendo daño, realmente está perjudicando a nuestro cuerpo y sobre todo a la gente que también se va a alimentar. No solo nosotros, sino también animales que también se alimentan del forraje, de otros productos que también salen de ahí mismo, ¿no? Entonces, queríamos saber, ¿qué productos ustedes tienen? Nosotros tenemos los productos harina de maíz, harina de habas, harina de alberja, arroz de cebada, trigo pelado, máchica. Esos productos, en cambio, netamente, todos son productos orgánicos cultivados en nuestras comunidades uh-huh. y con otros compañeros y compañeras y estamos iniciado con esta actividad, en cambio, y damos un ejemplo para nuestras comunidades, para nuestras parroquias, en cambio, con esta iniciativa estamos visibilizando hacia nuestros pueblos. Claro, realmente importante en este aspecto y sobre todo dar a conocer a la mayoría de las personas que hoy por hoy, digámoslo así, inclusive mucha gente ya simple va a supermercados, a otros lugares y los consumen, pero no tienen mucha idea de lo que realmente están consumiendo. Pero qué mejor saber que uno mismo inclusive puede sembrarlo, puede labrar la tierra de esa manera y consumir, y ¿sabes qué? Esto yo lo he consumido para de mi propia mano y sé lo que tiene, sé lo que me estoy ingiriendo. Yo quería que nos comente un poquito, dice que trabaja con comunidades alrededor de su pueblo. También quisiera saber un poquito cómo empieza esta iniciativa y sobre todo qué es lo que buscan también con el fomentar a los productos orgánicos. Sí, en cambio, fomentar nuestros productos orgánicos. Y hemos iniciado motivando uh-huh. a nuestros familiares. Iniciamos desde nuestra casa motivando, en cambio, a más de ser motivados nuestra familia, ya ven otra familia y ellos ya, en cambio, empiezan igual sembrar con productos orgánicos y con abonos orgánicos, ya no utilizan fungicidas, todo lo que son químicos, sino ese alimento es algo nutritivo para nuestra salud y usted ha escuchado estos días que viene diferentes enfermedades para prevenir todas estas enfermedades, nosotros debemos alimentar estos productos como nuestros ancestros alimentaban, y eso no debemos perder, y nuestros ancestros vivían años y no murieron por enfermedad, sino ya por vejez. Uh-huh. Ese ejemplo hemos cogido y estamos plasmando día a día con estos emprendimientos. Ahora, retomando un poquito este tema, si nos puede comentar un poquito, ¿qué beneficios tienen estos productos orgánicos? Porque mucha gente los escucha y dice, sí, realmente puede ser, pero qué mejor saber de mano y que nos explique un poquito estos beneficios de estos productos orgánicos. Ya, productos orgánicos, todo lo que son beneficios, y uh-huh. es bueno, antes comentaba que prevenimos la salud primero, uh-huh. prevenir la salud. En cambio, algo de lo que nosotros alimentamos, productos orgánicos, prevenir la salud. Y luego, en cambio, es algo nutritivo el alimento, en cambio, y el sabor, y no es igual con lo que usted produce con químicos, y con lo que es alimento orgánico, no es igual, sino el sabor es muy agradable, uh-huh. es diferente. Ya, sí, porque yo me acuerdo que alguna vez probé, así, digámoslo así, otros productos orgánicos, unos tomates, me acuerdo yo, y era totalmente diferente el sabor, y yo, hasta que no lo probé, dije, realmente esto tiene otro tipo de sabor, de textura, inclusive sabía un poco mucho, sabía mejor. Entonces, realmente estos beneficios que uno ya más o menos, inclusive hasta, digámoslo así, nuestro propio cuerpo sabe, dice, esto realmente sí es natural, esto sí es lo que realmente nuestro cuerpo necesita, digámoslo así. Ahora también lo que yo quisiera explicar es cómo ustedes se organizan para enviar todos estos productos, porque yo asumo que ustedes también de alguna manera los cosechan estos productos, y también de otra forma ustedes los venden, ¿dónde los podemos conseguir? ¿Cómo es todo este proceso? Sí, en cambio nosotros al cosechar, en cambio, poco a poco, en cambio, nuestras familias ya en cambio están conservando todos estos productos. Uh-huh. Primero hacemos secar bien los productos. Okay. Y utilizamos sacos de yute para que no coja la gorgoja. Uh-huh. Utilizamos sacos de yute y un recipiente que sea de madera. En esos utilizamos y tenemos bien ubicados los productos. Y luego poco a poco, en cambio, realizamos en el tiesto de barro. Uh-huh. Utilizamos el tiesto y luego artesanalmente todos los productos. Para cada producto hay un molino artesanal, y en eso, en cambio, llevamos al molino y luego traemos de acuerdo al pedido y un lugar donde que estamos ubicados en Tumbaco, uh-huh. Avenida Belermo y Manuel Cañola. En ese espacio estamos ofreciendo todos los domingos y sábados y domingos, y una vez al mes estamos realizando estas capacitaciones, estas charlas, este conversatorio, y están cordialmente invitados a toda la ciudad. Uh-huh. Estas charlas, entiendo yo que no solo trata de todo lo que es los productos orgánicos, sino que tiene algunos temas más respecto a esto, ¿verdad? Sí, así es. En cambio, estamos ofreciendo las capacitaciones como preparar los platos, uh-huh. platos típicos, uh-huh. por ejemplo, con harina de maíz, con harina de habas, arveja, arroz de cebada, ¿qué nomás podemos hacer con estos productos? Claro que al escuchar dice, pero solo la harina de habas, harina de maíz, ¿qué podemos hacer? A veces estarán pensando en eso, ¿no? Claro. Pero estas indicaciones, este proceso de elaboración, en cambio, ofrecemos en estas capacitaciones cada primera semana del mes. Realmente es interesante, uh-huh. porque uno, aparte de tomar el producto, decir, ¿sabes qué? Lo quiero consumir, lo quiero comprar. Tenemos estas capacitaciones de tal forma que uno diga, ok, ya sí, tengo mi producto. Así es. Y ahora, ¿qué podemos hacer con ello? ¿Qué se puede hacer? Y sobre todo, creo yo que es importante hablemos así de rescatar nuestra gastronomía que teníamos, y realmente es importante también conocer y sobre todo poder incursionar dentro de la gastronomía como tal, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es importante. Sí, en cambio, damos una charla, uh-huh. y luego preparamos el alimento. Un ejemplo, digamos, okay. harina de habas, ¿cómo se prepara? ¿Qué nomás colocamos en la colada? ¿Con harina qué nomás hacemos? Hay varias cosas podemos hacer con esta harina de habas, harina de maíz, trigo, alverja, arroz de cebada. En cambio, no es al escuchar decimos que solamente se puede hacer una sopa o puede hacer una colada, sino pero tenemos amplio el menú, en cambio es largo. Y este proceso realizamos con este, al finalizar damos un acompañamiento como preparar los procesos del menú. Claro, eso es también interesante, ¿no? Tenemos los productos, tenemos nuestra capacitación y además tenemos una exposición visual que nosotros podemos decir, ok, ahora sé cómo se prepara, de tal forma que sea una parte tanto teórica como también práctica. Y se lo hace cada semana del mes, me está diciendo. Así, ¿no? Es. Entonces, así es. Realmente interesante todo este emprendimiento que se lo está llevando con todas estas comunidades y sobre todo, rescatar lo que antiguamente ya se conocía, ya teníamos en cuenta, pero hoy por hoy como que nos hemos olvidado un poquito de este aspecto, ¿no? Sobre todo la gastronomía, digamos así, un poco de los Andes, lo nuestro, lo autóctono, y que tiene un gran sabor. Y qué mejor que ahora con este tipo de emprendimiento que, ojo, no solo son el extraer, el cultivar y tener los productos orgánicos, sino también el método de la educación, de la enseñanza hacia atrás las otras personas, y sobre todo el rescatarlo. Es, para mí, realmente impresionante. Así que, por favor, si nos puede decir una vez más, ¿dónde le podemos ubicar? ¿Cómo se llaman los productos? Porque también podemos llegar y decir, sí, ¿saben qué? En la radio escuché un poco de esto, pero no sé un poco el nombre o cómo lo puedo conseguir en este aspecto. Sí, acotando un poco más, en cambio, estos productos, en cambio, no es necesario, digamos, las papas, digamos, tomates, en cambio, tenemos así coordinación con otros compañeros de otras comunidades, en cambio, estos productos dura, en cambio, no es como los productos que se cosecha utilizado fungicidamente, esos, en cambio, rápido los tomates, en cambio, se daña, en cambio, nuestros productos mantienen, por ejemplo, la papa, las habas, en cambio no es fácilmente se daña, sino en cambio a veces no se necesita la refrigeración, sino en los recipientes podemos utilizar y está guardado y en cambio se dura más tiempo. Claro, el proceso inclusive de cómo se almacenan estos productos de una manera un poco más artesanal, pero que tiene un proceso más efectivo que, digámoslo así, estar en una refrigeradora o estar en otros lugares que van a ser productos que se pueden dañar. Y eso también creo que lo enseñan en esta parte, ¿verdad? Así es, mi estimada, en cambio, muy interesante este tiempo. Gracias por dar este espacio para difundir este pequeño emprendimiento y estamos agradecidos. Y una vez haciendo la invitación, estamos ubicados en la Avenida Belermo Manuela Cañón, en Tumbaco, cerca de la gasolinera el Primax, y no van a perder, sino tranquilamente pueden llegar. Ok, listo. Muchas gracias, María Cecilia. Habla muy, sí, díganos. La hora, en cambio, me olvidé. A partir de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Están cordialmente invitados y le esperamos con un abrazo fuerte. Eso. Así que, ya lo saben, amigos, por favor, vayan. Y le agradecemos mucho a usted, María Cecilia Naula Muyo, que nos habló sobre este emprendimiento importantísimo de los productos orgánicos, como estamos ahora viendo un poquito, ¿no? Muchas gracias, amigos y amigas, por escucharnos. Vamos con la música.